El río eterno viajero, larga murmullos al viento, que parecieran lamentos, bajando entre los risqueros. Gran señor rudo y certero, el tiempo marcha constante, el reloj perseverante galopa en el segundero, rápido de enero a enero, porque ya nada es como antes. Pálida la vela llora, lágrimas de espelma blanca, y algún recuerdo se enanca de la niñez que se añora. Rayo del sol con su aurora nos iluminó campante, luna llena o en menguantes, se posó en el cañadón, y ahora triste el corazón, porque ya nada es como antes. Ya no torean los perros el rancho como el pelusa, y solo el silencio cruza desde el bajo y hasta el cerro. Tampoco se oye el cencerro de las chivas caminantes, ni algún matungo arrogante, bien parado mirando altivo. Tal vez por eso es que escribo, porque ya nada es como antes. No se oye la voz del tata diciendo al buey póngase, va a enyugarlo, y a la vez que el colgador le desata, con voz de mando los trata. Tranco firme va adelante, crujidos en consonante, y el carro a los balquinazos, mas son recuerdo amigazo, porque ya nada es como antes. El tilín de las espuelas del tío cuando llegó, ya también se silenció, y el silbido de la abuela viejo rancho de Tejuelas, se ve triste tu semblante ante el clima desafiante. Tú que nos brindaste abrigo, el coigüe es mudo testigo, porque ya nada es como antes. El olor a torta frita, esas que el abuelo hacía, redondas con maestría, con un agujero y blanquita, es algo que aún palpita dentro de mí con aguante. Canto al ser representante de quienes allí nos criamos y que algo nuestro dejamos, porque ya nada es como antes. Hoy se oye más el motor retumbar por el camino, pocos pájaros en trino, menos se ve el domador, ni algún vecino andador que llegara visitante, solo un zorro en los instantes larga su grito matrero, canta el agua en el alero, porque ya nada es como antes. Si silencio y recuerdos mudos de aquellos días añejos se ven en el corral viejo que ya se ha puesto barbudo. Todos cambiamos, no dudo, tal vez por nacer pensante, la vida es luz titilante, sigue su eterno girar, solo queda continuar, porque ya nada es como antes.